nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, para rato, vea. Yo quiero abonar un poquito, me sumo en esa energía y en la energía también, compa Ciro, que compartes aquí, de sumar, de adherir, de mezclar, de celebrar la diversidad como acción de resistencia. No podemos seguir trabajando con los mismos y las mismas, hay que trabajar con el diferente, con la diferente, y en medida que logremos reconocer esa diversidad y usarla, vamos a ir dando como más profundidad también a nuestras acciones. Yo celebro que la radio nos adelante en el tiempo como una maquinita cuántica que nos acelera, nos conecta territorios, a pesar de que nos atraviesan océanos enteros, nos conecta ahorita en un momento compartido que vale la pena reconocer y respetar a lo mucho, y respetarlo tiene que ver con, ojalá que no sea el punto final este encuentro, sino que sea el punto de inicio de lo que se pueda tejer. Yo pensaría que allá en España hay, específicamente en sus territorios, compas, hay tantos aprendizajes, tantos descubrimientos que aquí nos pueden servir de inspiración, de motivación, de orientación. Y lo mismo, aquí hay tanta magia, tanta resistencia, tanto descubrimiento que puede nutrir y darle otra cara a las luchas, digamos, y a los procesos. Entonces, que básicamente es compartámonos esas historias para no responsabilizar a la mesa de radio, pues, de que sirva siempre de punto de contacto. Si lo quieren hacer, maravilloso, pero ojalá que esto pueda ver proyección y reflejo en otros momentos. Tal vez no compartamos mesa, seguro que en el Petronio del otro año, seguro que también, pero si no hay mesa, tenemos otras herramientas, vamos a compartir un Skype, vamos a compartir una conferencia, cualquier cosita de estas que nos permita mantener los relatos juntos y conectados. Yo creo que si empezamos a hacer eso, de ahí a pasar a ahorrar juntos, de ahí a pasar a invertir juntos, hay más claridad. Y creo que lo que hay que hacer es empezar a ahorrar juntos y juntas, y empezar a invertir juntos y juntas. A veces, si tú llevas, como hablábamos esta mañana, Javi, si llevas un poco de tecnología a una comunidad, generas un cambio insospechado y fundamental en los procesos internos de esta comunidad. Y no hay que esperar a que los estados o el estado o el proyecto capital lleve estas tecnologías hasta allá. Ya desde nuestras manos y capacidades podemos. No hay que subestimar, digamos, ese efecto positivo que podemos generar en nuestras realidades. Si de aquí podemos salir conectadas y conectados, ya estamos en una práctica concreta que es la caravana, vamos a juntar otra práctica. Sería muy chévere poder en serio ampliar este espacio, y pues si se da, la Casa Fractal va a participar de lleno en esa resonancia, porque pues esto no es una foto, la vida no es una foto de un solo frame, esto es una película, y aquí toca andar y no parar de andar, y de alguna manera confiar, porque también es resistencia a eso. Si no tenemos una práctica que esté más adelante de esta mesa, no tenemos la oportunidad para demostrar que puedes confiar en mí, que puedo confiar en ti, ¿no? Que desde esa confianza podemos inventar otras cosas. Y nada, maravilloso, y celebro que estemos aquí empezando también ese camino que es fractal, por eso nos llamamos así. Y gracias al espacio.